VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Les saluda Fabiola Pomareda y a continuación las noticias para hoy. Este fin de semana se llevó a cabo el Festival de Ecología y Economía Social Solidaria Cultivando Pura Vida. Esta es la primera vez que se realiza esta actividad en el país y la sede fue el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica de Lina, en San Rafael de Oramuno de Cartago. Fabián Pacheco, director del centro, hizo un recuento del festival que incluyó recorridos por los campos agrícolas, charlas educativas, exposición de productos orgánicos e intercambio de semillas. Que ha sido una oportunidad maravillosa para tejernos como movimiento de agricultura orgánica, entender que la agricultura orgánica, más allá de una propuesta técnica, es un movimiento y un tejido social que construye una economía diferente, una economía socialmente justa, una economía solidaria. También abrimos las puertas para dar a conocer este proyecto hermoso que es único en el mundo, que es un Centro Nacional Especializado de Agricultura Orgánica que no hay en otros países. Aproximadamente 60 productores agrícolas expusieron y vendieron sus productos y vinieron de distintas zonas del país, como Pérez Celedón, Talamanca, Guanacaste y especialmente de Cartago. Gabriela Rojas, productora agrícola e integrante de la cooperativa Cope Verde, habló de su experiencia en el festival. Rojas es gerente de Finca Caprina 1802, ubicada en Cartago. A veces a las personas se les hace difícil conseguir productos orgánicos. Y a veces a uno como productor se le hace difícil llegar al mercado, porque la Feria Verde de Aranjuez ya está cerrada. No hay forma, no hay posibilidades de entrar, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos y nos dijeron, a nivel personal con los quesos, nos dijeron, no, ya vendemos queso de cabra, no podemos a nadie más. Entonces, hasta ahí llegó el asunto. Así que es una oportunidad muy interesante, muy buena, para unirnos al mercado meta nuestro que está interesado en productos orgánicos. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Así concluimos esta entrega de VN Noticias para hoy lunes 1 de junio. Nos escuchamos mañana, minutos antes de las 5 de la tarde. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.